convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Pues ya estamos por aquí nuevamente, tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco y... su... Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y su Roxica Roxay. Pequeño Tarasco en acción, el rompe las ondas con amor. Pequeño Tarasco en acción, las ondas gritamos. Episodio 701 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y por otras más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda, desde aquí, desde Teruel, desde San Fer de Calanda. Con los que estamos empezando me los tendría que haber guardado para mañana, que es el día del mucho ruido. Pero es igual, un poquito de black metal para arrancar. Debutantes estos blackers tejanos. El tema que escuchas es el que le quiero como primer adelanto a Burn the Press, su largo debut. Aunque creo que tenían algún EP más, esta gente llamada Burst. Esto se titula Born in Black y nos ayuda a arrancar este nuevo episodio de Pequeño Tarasco. Los Blackers estos, a los Burst, De todos modos, lo dicho, inusualmente ruidosos, pero arranca un nuevo episodio, el 701 de Pequeño Ternasco. Un episodio en el que vamos a tener material de ese que nos hacen llegar las bandas hasta el correo de la emisora. En el que vamos a informar de un par de conciertos más. Bueno, en concreto tres. Tengo preparado dos, pero es que he visto uno de última hora y también lo anunciaremos. Tendremos también unas bizarradas pasadas por agua. Vaya cara me ha puesto de... Pues sí que... Pues aquí no se da. Vamos a aportar algo de humedad a esta sequía tan cacareada y que nos va a aturrir este verano. Y hasta primavera, porque antes de que acabe el mes ya se espera por aquí que superemos los 35 grados, así que ¡buah! Probablemente en otras latitudes no te estarán sufriendo estas, ni van a sufrir próximamente estas calurosas temperaturas, como por ejemplo los países europeos que nos están escuchando ahora mismo en directo, donde hay gente conectada para escuchar nuestros alaridos. Tenemos que saludar nuevamente a Francia, que ya es un clásico, Alemania, cada día más gente conectada desde distintas ciudades capitales teutonas. En Países Bajos, perdón. Concretamente en Eindhoven, que igual eso sí que es Holanda, pero no lo tengo claro. Polonia sigue teniendo escuchas en directo de este programa y de esta emisora de asaltomatarradio.com. Al igual que el Reino Unido y también Irlanda. Saludos también hasta el otro lado del charco, hasta el otro lado del Atlántico. Varias conexiones en los States. En los de América y en los de México. También en el Caribe, en Puerto Rico, saludos. Tenemos a alguien conectado desde Panamá y también ya entrando en el continente sur de América, en América del Sur. Tenemos conexiones en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia. Iba a decir, no sé por qué no me salía el nombre, joder. Argentina y Uruguay. Y muchísimas también aquí en la piel de toro, en España están, no solamente la piel de toro, no solamente la península, sino también en los archipiélagos, en todas las comunidades autónomas. Saludos hasta todas ellas y agradecimientos para todas y todos que nos estáis escuchando. Como digo, multitudinariamente, masivamente. Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Tenemos saludos Logroño Power de nuestro Ternasco Diego. También nos llegan saludos Zaragoza Style desde Pila de nuestra Ternasca Eli Creator. Creo que también nos está escuchando alguien en la provincia de León y precisamente hasta ahí nos lleva el primer concierto que os tenemos que anunciar en este día de hoy. Roxa Rosae. Dison actuarán en León. Concretamente en la sala Black Bourbon. Este sábado 29 de abril a partir de las 21:30 horas los Dixon, con un precio de la entrada únicamente adquirible en taquilla de 5 euros. Estarán presentando su nuevo y segundo LP, aparte de otros trabajos discográficos que ya atesoran a lo largo de su carrera la banda de nuestro compañero de ondas, de Roberto Espinal, de Capitán Rock. es un programa que puedes escuchar, que puedes disfrutar aquí en asaltomataradiorock.com cada semana, los miércoles, los jueves a las 0000, o sea, en la transición del miércoles al jueves. Y el mismo jueves también a las 16, justito detrás nuestra, cuando acaba Pequeño Ternasco, cada jueves entra Capitán Rock con Roberto Espinel, bajista y cantante de los Dixon, que este sábado 29 de abril estarán en el Black Bourbon de León, en la Puerta del Sol número 8 de la capital leonesa. Pues eso, actuando por 5 euritos la entrada, a partir de las 21:30 horas, ahí en el Black Bourbon de León, presentando su nuevo trabajo de esos Dixon, lo cual es probablemente uno de los temas que podáis escuchar si os acercáis hasta la leonesa sala Black Bourbon, sea este que va a sonar ya. Este corte número 7 de su último trabajo, un tema titulado Deja salir tu sombra. Dixon, este sábado 29 a partir de las 21:30 horas en la Black Bourbon de León, no te los pierdas. La obligación. Date una vuelta por la Black Bourbon, date una vuelta por León y deja salir tu sombra, claro que sí. De cada día, de cada sol. Ojalá fuera el camino de doble dirección, de subida y bajada. Saludos hasta Florida, hasta Boca Ratón. En cada sitio suena distinto, pero es la misma canción. Deja salir tu sombra del corazón. Deja salir tu sombra del corazón. Asomarse al precipicio. Tener la sensación de haber estado antes en este sitio, ver la cosa de otro color, vivir deprisa, morir despacio, tal vez sea la solución. Alguien puso en su habitación. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. We'll be right back. estaba la cumplida información de concierto de Dixon en la sala Black Bourbon de León. Roxa, Roxa, ¿eh? Y sí, nuevamente Valdeagoza. El sábado 29, que va a ser una jornada llena de actividades en la localidad bajo aragonesa, y una de ellas va a ser un concierto que cerrará prácticamente esas festividades en Valdealgorfa, un concierto que contará con Sanera Folk a partir de las 23 horas el sábado 29 de abril en el pabellón de la localidad turolense, los jovencísimos Calumnia a las 12 y 20 de la noche y los Six a partir de la 1 y cuarto de la madrugada, ya para tronar a todos los vecinos de Valdealgorfa y de la comarca, vamos. Concierto con entrada libre, porque no veo yo que ponga por aquí ningún tipo de precio de entrada. Y que si tienes a bien acercarte por Valdealgorfa o estás en las proximidades, o oye, pues voy a conocer el Bajo Aragón, me voy este fin de semana por Teruel, por el Bajo Aragón, pues que sepas que este 29 de abril en Valdealgorfa, en el pabellón, a partir de las 23 horas, pedazo de concierto con Sanera Folk, Calumnia y otra de nuestras bandas asociadas, Los Six. Los Six, que ya sabes que están grabando un segundo disco, del cual te iremos informando puntualmente, pero que queda un poquito hasta que haya novedades al respecto. Mientras tanto, vamos a escuchar uno de los temas incluidos en su álbum debut, En Vacío, un tema titulado, iba a decir Dolor y Odio, como el disco de los Sonam Bazar, no. Odio y Miedo, corte número 6 de ese álbum debut de los Six, de ese Vacío, que suena ya aquí. En pequeño Ternasco va latiendo poco a poco. Ese odio y miedo de los Six. Más saludos nos llegan al grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos desde los madriles de nuestra Ternasca, Belén, Aupay. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Celavi, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Todas las semanas nos mandan nuevo material Roxa Rosae. Hoy nos han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, tres bandas que vamos a escuchar ahora seguiditas una detrás de la otra. Todos metidos, todos en el mismo soto, aguantando mentiras y manipulaciones. Pero antes, recordarte que si tienes una banda y quieres hacernos llegar tu material, debes hacerlo al correo de esta emisora, a info@asaltomataradiorock.com. Mándanos un link a lo último que tengas subido a YouTube, algo de bio o de info de tu banda. Y si nos gusta, pues te haremos sonar aquí en Pequeño Ternasco. It's el mundo. Lo primero que te vamos a proponer hoy es una banda que nos llega desde Albacete, un poquito de punk, que pan, que pink. Se llaman Récord Mundial y a pesar de que cuentan ya con dos EPs anteriores, nos traen su debut en forma de larga duración, un álbum que han titulado Las cosas importantes ya están hechas. Pues bueno, el tema que vamos a escuchar es el que precisamente da nombre a ese debut en forma de álbum. Récord Mundial desde Albacete. Las cosas importantes ya están hechas. Pues ya están hechas, por lo menos vamos a escucharlas. We'll be right back. digo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Lo he contado más de una vez y vuelvo a insistir, porque es que escuchando a estos chicos a récord mundial, ya sabéis que normalmente yo escucho las canciones bastante por encima. Suelo hacerle radio edit también, si son demasiado largas o tal, pero no las escucho muy concentrado. Hasta que no están sonando en el programa, no les presto la debida atención. Y la verdad es que tenían un cierto ramalazo estos mozos a Foo Fighters. Me he dado cuenta cuando lo escuchaba. Digo, ¿qué me suena esto? ¿Qué me suena? Foo Fighters, sí, sí. Como si hubiese cambiado de cantante los Foo Fighters y hubieran puesto a alguien que domina el idioma de Cervantes, ¿no? Es la sensación que me ha dado. La verdad que bastante bien. Vamos a viajar ahora hasta el otro lado del Atlántico. Vamos a viajar al Caribe, porque desde Puerto Rico nos llega En un lugar harto de odio, segundo trabajo discográfico para una gente que se llaman Transgresión, de los cuales vamos a escuchar uno de los temas incluidos en el mismo, un tema titulado Llanto al vacío. Esa atmósfera envuelve nuestra existencia. Y también de paso saltamos del punk al thrash. Extensa de paz, el abismo de persistencia. Un ciclo vicioso que interrumpe toda tranquilidad. Humanas esencias perdidas con tanta violencia. Muchos conocidos que hay en este suelo no están. Llena de llorar las pérdidas de esta afrenta. Un llanto al vacío desde su interior. Rabia y duelo por los que hoy ausentes están. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. No dejamos el thrash metal, pero sí que volvemos a brincar el Atlántico, volvemos a Spanistal, volvemos a la Fil de Atoro, concretamente a la meseta, más concretamente a Madrid, para escuchar a una gente que tras unos cuantos años de silencio vuelven a irrumpir en este 2023 en la escena con el segundo sencillo que publican, que es el que precisamente nos han enviado al correo de la emisora. Son la gente de Stillness, los de Torrejón de Ardoz, que nos han mandado, como te digo, este segundo sencillo titulado Culto a la Nada y que suena así de bien aquí en Pequeño Ternasco. Torrejón Thrash Stillness, Culto a la Nada. Oh yeah, Pequeño Ternasco. Ya tenemos a la escucha a Des, nuestro Ternasco Catalonia Crew, y también a Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados desde los Madriles. La llama de un deseo. usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. A decir que ustedes no se vayan a comer, pero bueno, están escuchando un programa radio, pueden hacer lo que quieran. Se puede hacer muchas cosas a la vez que escuchas Pequeños Terrascos. Y lo recuerdo, Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com y en más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan esta señal, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Per de Calanda. Lo mismo que nos ayuda, pues, esa otra manera de escucharnos, que es el podcast, que si tú lo estás haciendo así, te agradecemos igualmente. Comentaba en la presentación del programa que hoy las bizarradas venían pasadas por agua y enseguidica vas a saber por qué. Roxa Rosaero está en los titulares, como siempre. Encuentran un móvil que llevaba 33 días bajo el mar y todavía funcionaba. Y sin garantía. Que digo yo, hasta sin garantía y todo, ¿eh? ¿Cómo? Que digo yo que hasta sin garantía tendría. Bueno, tendría de todo. Para ser más bizarro. Tendría de todo porque era un teléfono bastante, bastante moderno. Más o menos todas y todos sabéis, cuando un teléfono se cae al agua, lo más probable es que deje de funcionar. Sin embargo, en algunas ocasiones puede que no ocurra nada grave, como le ha sucedido a Zach Siegelkow, quien ha encontrado su teléfono 33 días después de perderlo en el mar. Todo ocurrió en un viaje del joven a Hawái, en el cual salió a navegar en un kayak. Mientras intentaba grabar un vídeo con sus hazañas náuticas, con su teléfono, pues por un descuido se le cayó al mar y ahí lo dio por perdido, porque no se iba a tirar a bucear a entre medio de tanto tiburón y anémona y tantas cosas raras que hay debajo del agua. Y además, como era su último día de vacaciones, pues tuvo que volverse a su Minnesota natal sin el aparatito. El joven perdió toda esperanza de volver a encontrarlo hasta que el doctor Carl Brookings, un científico jubilado de estos que tienen mucho tiempo libre, se cruzó con el teléfono mientras buceaba. Que ya es casualidad también, ¿eh? Ya es casualidad también que pase un tiempo buceando justo donde has perdido todo el móvil. Pues bueno, sin pensárselo mucho, el doctor Carl Brookings tomó el aparato y decidió darle una segunda oportunidad. Cuenta así: no esperaba que volviera a funcionar, porque empezaba a tener demasiada costra. Sin embargo, después de guardarlo en una bolsa con sal y arroz, lo cargué y conseguí encenderlo. El teléfono era un iPhone 14, un modelo que, según la marca, puede sumergirse hasta 6 metros durante 30 minutos. Bueno, pues ha superado con creces. Ha superado con creces la capacidad del aparato. Y si bien el aparato estaba a poca profundidad, la última fecha de su uso fue el 21 de diciembre y el doctor lo encontró el 23 de enero. Es decir, bastante tiempo después. Que es el título de esta canción que está escuchando, de una banda que se llaman Altos Cargos. Además, que sepas que este tiempo después es el primer tema que graba esta formación rockera y cántabra de nuevo cuño. Altos Cargos, Tiempo Después. Ser visto. Dar la espalda al sol de los escaparates. Buen elixir para huir. mismos en un selfie con filtros. Renunciar a todo te convierte en nada. Rebajas de temporada para que el sol pueda continuar. Encontré la verdad, cual Little Jack, en un vendaval de luz artificial. Cara a cara con la razón le hice el harakiri a mi corazón. Volví a nacer tiempo después, un día cualquiera del siglo XXIII. Si me quedé colgado, todo es tan raro, todo ha cambiado. Artificial, cara a cara con la razón, le hice la araquiri a mi corazón. Volví a nacer tiempo después, un día cualquiera del siglo XXIII. Si me quedé colgado, todo es tan raro, todo ha cambiado. En primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Amigo Des, bien atento a la bizarrada que hemos leído del móvil en el mar, 33 días, dice: pues los móviles que he tenido yo se han jodido con un simple estornudo mío. Hombre, un simple estornudo tuyo. Tú date cuenta que tiene la fuerza del hiperestornudo hipouracanado. Pero claro, cuando he dicho la marca del modelo, dice, ahora lo entiendo, dice, es que los míos son de marca Lidl. Más bizarradas pasadas por agua, Roxa, Roxa, ¿eh? Una pareja se venga del propietario que les alquiló el apartamento gastando 120 mil litros de agua. Así estaba el piso y así, así es como suena un me cago en Dios abajo del agua. Todo comenzó cuando la pareja se reservó una villa independiente en Seúl durante 25 días sin verificar en qué lugar de la ciudad se ubicaba dicho apartamento. Cuando llegaron y se dieron cuenta de que estaba en las afueras, decidieron contactar al propietario y solicitar un reembolso, alegando que viajar hacia y desde el centro de la ciudad era demasiado inconveniente para ellos. Pero el propietario se negó, argumentando que la reserva había sido confirmada y el pago estaba efectuado. Vamos, que te jodan. Yo ya tengo el dinero, ahora si quieres te quedas y si no te vas. En un principio la pareja parecía aceptar la situación, pero lo que estaban haciendo era tramar un plan secreto para hacer que el propietario tuviera que desembolsar el dinero de otra manera. Al principio el dueño de la villa no notó nada fuera de lo común en sus invitados, aparte de que le preguntaron si había cámaras de vigilancia dentro de la propiedad. Hombre, pues, es para empezar a sospechar que algún rastro te van a hacer. En los días de la reserva solo pasaban por la villa unos 5 minutos cada 3 o 4 días, ya que la mayor parte del tiempo la destinaron a viajar por diferentes regiones del país, de Seúl, Corea, ¿no? Sí. Cuando la pareja dejó la villa y volvieron a su residencia de origen, la compañía de gas se puso en contacto con el propietario por el fuerte aumento en el consumo en su piso. En este momento fue cuando el dueño se dio cuenta de la venganza de sus inquilinos. Aparte de gastar todo el gas del mundo, usaron 120.000 litros de agua en 5 días. Pero ¿cuántos grifos tenía esa casa, por favor? Además de los cientos de euros en facturas de gas y agua, el anfitrión de Airbnb, que es mediante la plataforma en la que se hizo la reserva, tuvo que pagar casi 800 euros en otros gastos varios, lo que le dejó alrededor de 1.570 euros menos en su cuenta bancaria. El propietario intentó comunicarse con Airbnb para notificar el problema, pero le dijeron que la compañía no tenía ninguna responsabilidad y que el asunto era entre las personas y allá os apañáis, a mí no me cuenten nada. Como por supuesto fue incapaz de volver a contactar con la pareja, el hombre finalmente tuvo que cubrir todas las facturas él mismo. Pues o bien las facturas, o bien los 120.000 litros de agua podrían haberle terminado ahogando. Que si escribes eso en Google y lo traduces al inglés, te sale la palabra drowning. El título de la canción que estás escuchando de la veterana banda californiana Atreyu. Este drowning fue el primer adelanto del EP que recientemente han publicado, un EP con título Hope of a Spark, la esperanza de una chispa. Y que es lo más reciente de estos rap metaleros, son un metaleros que toman el nombre del protagonista de la historia interminable. Atreyu, Drowning. El relleno. Pues prácticamente no nos queda tiempo para más Roxa Rosa y nos vamos a tener que ir despidiendo. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Hoy nos tocamos con esta balada, aunque más bien Super Power Ballad, original y creo que por primera vez de la mega famosa pareja de versioneadores formada por Daria Zarinskaya y Sergei Sersen, más conocidos como No Apology. Esto se titula Dead Hearted. Y con, como te digo, con ello nos despedimos como manda Samper de Calanda. Hasta mañana, no sin antes recordarte que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, gastando 120.000 litros de agua en casa ajena o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido o en podcast. No me queda otra más que despedirme y decirte eso de el tanto esa tenascación a la cascarra y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures, No Apology, Dark Hearted. Broken the glass and shattered everywhere.